Estoy acostumbrado a la luna de madrugada. Mi vida es una loca aventura que nunca acabará. Acepta cualquiera que me quiera y no me dejo allá atrás. Encuentro en cada amor un pedazo de tu forma de amar. Y ya ves, no te puedo olvidar. Ya ves que no puedo escapar de ti. Vaya donde vayas, estás tú. Y ya ves, no te puedo olvidar. Ya ves que no puedo escapar de ti. Vaya donde vayas, estás tú. Quiero recordar tu sonrisa, tu modo de mirar. Tú me quedas dando el dedito, mira la laya, hay más. No quiero recordar tu sonrisa, tu modo de mirar. Y cuando creo haberte olvidado, vuelvo a mi vista atrás. Y ya ves, no te puedo olvidar. Ya ves que no puedo escapar de ti. Vaya donde vayas, estás tú. Y ya ves, no te puedo olvidar. Ya ves que no puedo escapar de ti. Vaya donde vayas, estás tú. Es un juego, loco. Nos venimos a divertir todo. Si esto es un juego, vamos a divertirnos. Vamos a cantar todo con alegría y con amor. Arriba las palmitas y vamos, ahí va, puedo olvidar, ya ves que no puedo escapar. No te puedo olvidar, que no de ti. Estás tú. No, vaya donde vayas. Muy bien. Gracias. Perfecto, yo te digo.